Acabamos de escuchar Amara Advertencia Lírica con la canción ¿Cuántos más? Y a continuación vamos a escuchar a una compañera feminista. Pues estamos aquí con la feminista anónima número 24. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de qué es el feminismo para ti? Bueno, el feminismo para mí es toda mi forma de vida y el modo en que yo asumo mi responsabilidad con las mujeres en mi sociedad y conmigo misma. Fue el modo en que yo desperté y me empecé a valorar a mí misma, porque antes no tenía ese tipo de herramientas y estaba muy propensa a caer en situaciones, ¿no?, de amores románticos y roles de género que no me hacían feliz y no me fortalecían, sino al contrario, ¿no?, me debilitaban y me hacían dependiente de sistemas, personas, modelos y toda clase de cosas que no me ayudaban. Y ahora pues tengo totalmente un espacio donde puedo desarrollarme, fortalecerme y ayudar a quienes se acerquen. Mi feminismo, pues, hoy en día es todo lo que me mueve y lo que me ha impulsado a lograr todas mis metas como mujer. ¿Cómo cambió tu vida el feminismo? Oh, pues pasé de ser una persona poco convencida, de poca autoestima y de dependencias emocionales y carencias de carácter, a ser alguien pues muy confiada de mí misma, lograr lo que quiero y influir en demás personas que me rodean. Y en general, ¿por qué piensas tú que es importante el feminismo para, pues, tanto para los hombres como para las mujeres? Ah, pues porque cuando no identificamos ciertos tipos de violencia, caemos en ellos y como mujer no tenemos explicación alguna. Entonces es más importante que las mujeres conozcan el feminismo, vivan o no vivan opresión, porque siempre tenemos alrededor a alguien. Yo estuve un tiempo encuestando personas en hogares, preguntándoles más que nada si ellos conocían personas o tenían en familia personas que vivieran situaciones de violencia, y todos lo negaban, no, aquí no hace falta. Yo encuestaba para ver si en el lugar hacía falta un instituto, una asociación, un grupo con el cual pudiera traer todo esto a mi ciudad, y la gente negaba, callaba, decía, no, aquí no pasa nada. Y una que otra decían que el primo de un amigo, ¿no? O sea, también yo creo que no tienen identificados los tipos de violencia a los que se pueden estar exponiendo y no darse cuenta de tantas cosas, como de que si no ha logrado un desarrollo es por tales o X situaciones de machismo en sus hogares, en sus escuelas, en todos los lugares. Entonces no tienen una base con la cual fundamentar que sus contrariedades con la sociedad y el sistema o con el modo en que las tratan tienen un porqué y tienen una historia y una razón de ser. No solamente estoy loca y conforme, sino saber por qué, cómo y con quién. Es importante que lo conozcan, porque podrían estar viviendo violencia de cualquier tipo, no solo de género, sino de otros tipos que no pueden identificar, ¿no? Como son la violencia estructurada, que es muy, muy imperceptible y que casi nadie tiene conciencia de ella. Tipos de violencias súper imperceptibles, micromachismos y desde en el trabajo, la escuela. Sí, desde que no te toman en cuenta, no piden tu opinión o tus sugerencias no las toman en cuenta, ya estás viviendo un tipo de violencia, porque tu opinión pues merece ser escuchada, mereces hacer propuestas, ser escuchada antes que pues solamente ser rechazada de inicio. Y si no una mujer no descubre el feminismo, no va a poderse dar cuenta en qué país, en qué momento de su país, en la historia está situada. Si no tiene noción de cómo comenzó el feminismo en México, es muy difícil que logre defenderse y argumentar sus puntos triunfalmente. Es fácil que digan, tú estás loca o tienes problemas, en vez de escucharla. Ahora sí que en México como mujer hay que argumentarse bien y fundamentarse bien para poder reclamar algo o decir algo. Y el feminismo es una de las herramientas más básicas en el desarrollo de una mujer. Yo pienso que es algo que debería venir básico desde la escuela. Viviendo en un país tan machista, debería ser súper importante. Ya está a punto de comenzar esta semana la escuelita lesboterrorista y hay una escuelita feminista. Y yo creo que es un buen paso para enseñar a chicas desde secundaria hacia arriba a conocer el feminismo y a utilizarlo, emplearlo de un modo práctico en su vida. ¿Qué es esto del lesboterrorismo? Es una nueva corriente del feminismo radical que nace en México, DF, y tiene algunas teóricas que andan por ahí en Twitter, redes sociales y activismo en distintas situaciones. Ellas llevan un tiempo y han dado algunas ponencias en universidades, canales de tele por internet, y en Tumblr está su manifiesto, en el cual puedes comprender más acerca del del lesboterrorismo sin malinterpretaciones o o confusiones. Pero en sí es una corriente radical moderna, en la que, pues, teniendo ya conocimiento de los demás feminismos, puedes crear tu propio feminismo en tu contexto y en tu entorno, que mejor se adapte a tus condiciones, porque no puedes ser una feminista católica hoy en día, porque ya no tenemos ese mismo, no sé, ese sincretismo hoy en día, muchas mujeres. Entonces necesitamos algo que se adapte mejor, y el lesboterrorismo creo que se adapta bien porque es antipartidista, antirreligioso, anticapitalista, anticlasista. Si no, no es. Y bueno, ¿qué representa para ti el Día de la Mujer? Pues el Día de la Mujer es, como hoy en día hay muchos días internacionales de algo, es uno más de esos días, pero creo que es importante y se puede prestar para promover feminismos y toda clase de, no sé, de atenciones hacia la mujer, más que una felicitación o festejos, como que puede ser un buen pretexto para llevar a cabo acciones. En el DF pues estuvieron las marchas y toda clase de movimientos con el propósito de este día. Una de las cosas importantes es que no se debería festejar y felicitar a la mujer porque puede con la casa, los hijos y el trabajo aparte, ¿no? Eso no es ser una super mujer, eso es ser una super explotada. Y justamente este día de la mujer pues debería reivindicarse el que una mujer, no porque ya esté saliendo a trabajar, tenga que doblar jornada en casa y en la calle. Entonces a mí el Día de la Mujer me parece perfecto para salir a divertirme y o salir y lograr lo que yo quiero, más que quedarme a que me feliciten por todo lo que hago y que otras personas que tienen unas manos sanas y una cabeza inteligente que pudieran hacerlo, y solo por ser un Día de la Mujer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para mí el Día de la Mujer pues es un día de reivindicación y de conciencia, pero necesita ir muy acompañado de feminismos para que se pierda ese carácter como de felicitarte por el exceso de carga de trabajo que lleva la mujer en esta sociedad. Es el día, un buen día para promover cualquier idea que una quiera compartir más que para felicitarse o convivir. Y bueno, ahora está presente el tema de Nestora Salgado, esta presa política. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de ella? Ay, es el ejemplo feminista por excelencia, lo que puede llevar a una mujer a prisión, a actuar, a hacer cosas en su comunidad, ser apoyada y generar un cambio puede pues, causar bastante impacto en la sociedad, tan al grado que pueden incomodarle a ciertas personas y quedar en prisión, ¿no? Para debilitar un movimiento, porque ella es tan fuerte. Y en mi reciente visita a su comunidad pude constatarlo con la gente. Antes de que ella fuera comunitaria, ella era una persona que siempre estaba preocupada por los demás y que siempre estaba ofreciendo un tipo de trabajo social o apoyo en su comunidad. Entonces, después de eso, ella logra ser coordinadora de la policía, ya con el respeto de la gente, pero porque ella siempre tuvo esa forma de ser, ¿no? Independiente, trabajadora, justa. Y es una super líder, porque hablas con las personas que la trataron de cerca y todos tienen una buena opinión de ella. Entonces es importante que un líder sea respetado y que crean en él, en ella en este caso. Nestora pues debe ser muy atendida y muy promovida para que pueda salir. Yakiri, que ya salió con una tarifa súper alta, una fianza súper alta, espero que Nestora no llegue a tener que pagar tanto dinero. Pero pues es un buen ejemplo de mujer guerrerense como otras que hay. A mí me llamó mucho la atención su caso, y sin conocerla, pues tuve que ir a conocer su entorno y a las personas, porque ya es la tercer guerrerense que llama mi atención. Y pues yo dije, bueno, hay que ir a ver por qué nombres de mujeres guerrerenses siempre resaltan, ¿no? Y fui y me sorprendí que ya nadie recuerda a Benita, ya nadie recuerda a Juventina. Pero sería importante que las recordaran, porque Nestora viene de esa estirpe de mujeres guerreras que no se quedan de brazos cruzados y defienden a su localidad. Benita fue de las primeras feministas activas en México y siendo guerrerense fue una mujer así, que dio una super muestra de resiliencia, porque ella no tuvo estudios y trabajaba era fichera, pero ella comenzó a educarse sola y después se volvió discursista y se unió al Partido Socialista y después ya era conocida como Benita la Comunista. Y estuvo muy activa, estuvo 58 veces en prisión por todas las acciones que tomaba. Entonces me imagino que Nestora, si no es que la conoció, la tenía presente y también tomó su mismo rumbo, defender y actuar. Chequen su página, que se llama Yo Soy Nestora Salgado en Facebook, y pueden también escribirle. La página en Facebook es Yo Soy Nestora Salgado, y para mandarle mails es cartasparanestora@gmail.com. Debe ser la carta a mano, mínimo 2 cuartillas, porque si es menos de eso no las reciben, y a mano forzosamente. Mándenle muchos ánimos, ella está hasta ahora entusiasta, pero sí le ayuda a saber que la gente está al tanto de su caso. En mi caso pues yo ya fui a apoyar a los de la comunitaria y a decirles que pues aquí en el DF estamos al pendiente de ellos, que siempre nos estamos enterando y que no están solos. Pues si alguien puede lanzarse a apoyar a la comunitaria para que se fortalezca, pues estaría bien. No tanto a armarse y empezar a hacer de la comunitaria, sino a enseñarles modos de fortalecer su movimiento. Eso les ayudaría bastante, yo les aconsejo, están abiertos a a sugerencias y están recibiendo amablemente a las personas que llegan a solidarizarse con ellos. Y finalmente, ¿qué recomendaciones nos haces? ¿Qué lecturas, algún libro que te haya marcado a ti, alguna autora que te guste mucho, que trabaje los temas de feminismo? Y también si nos puedes mencionar la página, bueno, nos mencionas otra vez la página de las lesboterroristas y sus cuentas en Twitter para quien esté interesada la pueda seguir. Ah, okay, pues las referentes de el feminismo radical ahora o lesboterrorismo que mencionaba, pues están en Twitter como Menstruadora, Nadro y Selenchita. Estas tres son las más representativas y son los referentes actuales del feminismo radical en México DF, y organizan actualmente la escuelita feminista. También, si les interesa saber de transfeminismo, pueden seguir a Frieduche, que es Freddy, también otro referente que está dando talleres. Y de libros, pues uno que a mí me encantó mucho para iniciarme como feminista fue el de Letras Femeninas en el Periodismo Mexicano. En este momento no recuerdo el nombre de la autora, pero ella participó en FEM, era colaboradora en FEM, y más que nada te va a relatar lo que fue FEM, sus comienzos, y te va a mostrar una por una las corrientes del feminismo y sus antecedentes en México. Está súper completo y ese es básico para cualquier niña, mujer. Se los recomiendo mucho y también es de muy fácil lectura, no está nada pesado, está súper chido. Hasta mi hijo de 10 años ya lo leyó y le gustó mucho y ya tiene referencias del niño. Muchísimas gracias. Gracias y saludos a todos. I tried so hard to be carefree. Yo traté y traté, pero soy una perfeccionista compulsiva. Tan consciente siempre, mi mente tan activa. Me enseñé la disciplina sin pensar que servirían. Tantos años que me iba por ahí enloquecida, deambulando, solo queriendo escribir. Así sobreviví la peor etapa por la que he pasado. Me tuve que ir un rato a explorar lo que hay afuera. No, me exploré por dentro, lugar que tenía abandonado. Y con mucho más volví. Y si no, siquiera conociste a la vieja yo. Necesitamos cambios conforme el tiempo pase, aunque vayamos en diferentes direcciones. Sabes, los drums que oyes son el pulso de tu ídolo, que usó WK para hacerme este beat. El recreo terminó, mas nunca dejé el cuaderno, y siempre estoy dispuesto a enseñarles algo bueno. Bien, y en ocasiones me han dicho que no debo de ser tan dura como soy conmigo. Yo soy mi mayor obstáculo en este campo y quiero vencerme. No me importa cómo ni cuánto trabajo requiere, porque no es si Dios quiere, sino de recibir con tus pies y que te lleven a donde tú quieres, y de querer ir a donde van sin que haya quien te frene ni quien te deje atrás. Por el rap no dejo nada, al contrario, el rap me motiva a tomarlo todo sin pensarlo, sin apresurarlo, menos hacerlo sin voluntad, y siempre poniéndole todo lo que se pueda. Nunca olvidar de dónde vine, quien nada es como en el cine, quien en el otro lado no siempre the grass is greener. Recuerda que no vives, aunque respires, hasta que trabajes y merezcas lo que exiges. A mí lo me casan y zorras también, pero son solo pelotas y yo sin Edin Zidane. Y sí, ¿quién lo inició? Ya está en el olvido, porque compiten por el título, que es lo más mínimo. Anónimo, levántame el ánimo, pensando que haces lo contrario. Para tu mala suerte pienso raro, y comentarios como los que haces tú solo hacen que me guste más lo que hago. Bien, y en ocasiones me han dicho que no debo de ser tan dura como soy conmigo. Yo soy mi mayor obstáculo en este campo y quiero vencerme. No me importa cómo ni cuánto trabajo requiere, porque no si Dios quiere, sino de rezar con tus pies y que te lleven a donde tú quieres, y de querer ir a donde van sin que haya quien te frene ni quien te deje atrás, ni quien te deje enfrente. A propósito, lo mío es hecho por mí, no por alguien de los que conozco. Y de esto del rap, mucho antes de conocernos, y se aferran a que por el rapeo dedíquense a los suyos cibernéticos. No tengo su tiempo, tengo que escribir más de esto mejor. Así me siento mejor de lo que tú posteando blogs, porque no me cae todo ese rap drama. Not for me, se los dejo. carajo estar en mi cama. Si alguien pregunta, volveré cuando se me dé la puta gana y su recado lo apuntas. Me he topado con tanta mierda y moscas infinitas. Y creen que un mal aliento tiene lo que se necesita para volar estos cimientos. Intenta construir los tuyos primero. Just not all.